amamos, Padre eterno, te adoramos, toda honra, gloria y poder sean a ti. Padre santo, te amamos, Padre eterno, te adoramos, toda honra, gloria y poder sean a ti. A este lugar hoy venimos a adorar. A este lugar hoy venimos a bendecir. Confiadamente nos podemos acercar. El Padre eterno a nuestro encuentro sale hoy. A este lugar hoy venimos a adorar. Hoy venimos a bendecir, confiadamente nos podemos acercar. El Padre eterno a nuestro encuentro sale hoy. Sí, Señor, tenemos un Padre en los cielos al cual podemos acercarnos confiadamente. Aleluya, tenemos un Padre en los cielos, Señor. Adoren en espíritu y en verdad.